lo mismo, la misma postura nuestra es la misma que tienen ellos. Manejan una lógica que es la lógica del relato, que no es lo real. Y que bueno, a ver, a ver, manejan, siempre tienen una misma lógica, con los trenes hicieron exactamente lo mismo, lo venimos diciendo, tuvo que haber 52 muertos como para que los trenes se hagan, con las obras lo mismo, y se agarran de un salvavidas de plomo, porque la realidad es que agarrarse de estas obras o de los trenes cuando uno los empieza a revisar es agarrarse de un salvavidas de plomo. Pero bueno, es parte de esta lógica de un gobierno nacional, municipal o provincial. Sí, sorprendía un poco también. No hay más que decir porque digamos, a ver, las caretas de a poquito se están cayendo, las mentiras son insostenibles. No me puedo olvidar que nuestra presidenta dijo que el arroyo del Gato estaba entubado hace no más de 15 días. Sí, lo que habla un poco del desconocimiento, ¿no? También. Por eso, es el relato que, digamos, que ella transmite, que es el relato que, voy a ser bueno, digo, que es el relato que a ella le hacen, ¿sí? Digo, que no, es un, digo, voy a ser bueno y voy a decir que desconoce. Si no soy bueno, voy a ser muy duro, pero voy a ser bueno y voy a decir que desconoce. Y la realidad, yo no sé si se acuerdan esa cadena que ella dijo que la gente cuando ella era chiquita vivía a la margen del arroyo El Gato con ese olor nauseabundo que no se podía vivir, como si estuviésemos hoy en el Támesis, qué sé yo. Claro, no, ahí por ahí nos llamaba la atención un poco, ¿no? Que después de tanto tiempo quizás destaque en la participación en el seguimiento de las obras de la Facultad de Ingeniería como un ente público que no forma parte del Ejecutivo ni provincial ni local, y que también en su momento fue bastante desatendido a la hora de hacer un seguimiento a las cuestiones que había que hacer respecto a las obras hidráulicas aquí en la ciudad. Sigue siendo desatendido. Sí. La ingeniería se la sigue sin atender. Nosotros estamos evidenciando que si bien no pertenecen al Poder Ejecutivo Nacional y demás, el Poder Ejecutivo Nacional es el que destina el presupuesto a la Universidad Nacional de La Plata. Sí, señor. Y hoy los científicos, como son ellos, deberían ser críticos. Y estamos viendo que no son críticos, o no todos son lo crítico que deberían ser para con estas obras. Digo, voy a exceptuar casos muy puntuales, pero el otro día vi un video del decano de la Facultad de Ingeniería diciendo una sarta de tonterías, muy haciendo uso político de esa sarta de tonterías que estaba diciendo, bueno, llovieron 180 milímetros y las obras respondieron. Sí, llovieron 180 milímetros en 8 días. Claro. Digo, a ver, la ciudad de La Plata no tiene riesgo de inundación si llueven 180 milímetros en 8 días. Ahora, si llueven 180 milímetros en 2 horas, nos volvemos a inundar. Así haya llovido, no sé, nuestro intendente salió a decir que llovieron 300. Si llovieron 300 en 8 días, podría haber llovido 3.000 en 8 días. Y no nos íbamos a inundar, porque no ese es el problema de la ciudad de La Plata. Gabriel, ahí te queríamos consultar un poco por las actividades que va a haber de cara a mañana, que justo hay un nuevo aniversario a 2 años y 5 meses de la inundación, y también de la iniciativa que van a estar llevando a cabo este fin de semana, ¿no? Una iniciativa también que habla un poco por ahí, no sé si el desinterés o por lo menos la falta de activo y de llevarla a cabo, que tiene que ver también con el plan de contingencia que van a armar de manera cooperativa entre los vecinos, distintas instituciones y también desde AFABI también. Sí, a ver, esto lo lleva adelante el colegio, lo último que dijiste, lo lleva adelante el Colegio de Trabajadoras Sociales de la provincia y asambleas, y nosotros vamos a estar acompañando a la par de ellos. Pero básicamente es una iniciativa de estos grupos. Mañana lo que vamos a hacer es, en ese conflictivo cartel que hicimos en el piso de Plaza Moreno, vamos a hacer la inauguración, para que quede formalmente inaugurado. Digamos, teniendo en cuenta que son dos años y 5 meses, y tenemos que reservar energías para los 2 años y medio, que son unas fechas más marcadas. Digo, mañana es un acto más simbólico y prepararnos fuertemente para lo que es el 2 de octubre. ¿Y mañana a partir de qué hora van a estar ahí? 18 horas. En Plaza Moreno. Perfecto. Ahí donde está pintado el cartel de La Plata, familiares de víctimas de la inundación, sí. Que en su momento, yo no sé si ustedes recuerdan, nos sacó la policía, bueno, sí. Y tuvimos una serie de sucesos propios de la lógica que hablábamos antes. Sí. Digamos, yo lamentablemente, como ya estoy tan acostumbrado y ya los conozco como si los hubiese parido, sé cómo van a responder antes de que los sucesos sucedan, valga la redundancia. Bueno, hay que tratar de desnaturalizarlo también y no acostumbrarse a pesar de todo, ¿no? A pesar de que es bastante cotidiano. No naturalizo, digo, sé lo que va a pasar. Digo, me sigue molestando de la misma manera, pero sé exactamente lo que van a decir. Digo, y lo que van a hacer. Y te lo puedo. Podría venir con un escribano y escribirlo y va a suceder eso. Digo. Casi de manual. Es de manual, sí. El domingo nosotros empezamos a pintar el domingo 9 de mayo, y yo dije, bueno, muchachos, pintemos lo que podamos hasta que venga la policía a sacarnos. Para las 10 de la mañana, a las 2 estaba la policía. Y uno me decía, no, no van a venir. Sí, van a venir. Digo, y el policía te dice, me dijeron del MOPU, el intendente les mandó a decir que lo saquen. Digo, fue así. Entonces ya uno ya entiende, digo, no naturalizo, porque, a ver, naturalizar sería, bueno, me voy... Me quedo en mi casa. Claro, no, fuimos al otro sábado y lo pintamos. Y hicimos y gritamos todo lo que teníamos que gritar. Digo, a ver, sé lo que van a hacer, me sigue molestando. Pero sé lo que van a hacer, lamentablemente es parte de este... Del modus operandi que tienen. A ver, y te puedo llevar a cualquier plano. Digo, vos el sábado le pegaron 2 tiros, 2 policías local, ahora me entero que va a poner 1.500 tiros en la calle. Sí, es otro de los anuncios que también se hacían durante la jornada de ayer, ¿no? ¿A vos te parece que es momento para anunciar que va a poner 779 policías más después de que 2 policías... supuestamente borrachos y se supone o se cree que con drogados le pegan 2 tiros a 2 chicos? Digo. Y a uno no lo tranquiliza mucho tampoco. Es más, no, la amenaza es mayor. Digo, y teniendo como este evento no es el único evento de la policía local, porque si uno recapitula desde fines de marzo, que más o menos están entre medios de fines de marzo, a hoy tenés 4, 5, 6 sucesos delictivos de policías locales. Gabriel, te agradecemos mucho la comunicación, nos quedamos medio sin tiempo y estaremos también atentos a lo que pase mañana y también, bueno, como decías vos, aunando un poco de fuerza para lo que va a ser el 2 de octubre y por ahí una convocatoria también más masiva. Sí, más fuerte, sí. También nosotros tenemos que regular las energías. Son 2 años y medio de lucha constante y... que son como 10 en una vida normal y, bueno, el cansancio que eso implica.